anhelos y realidades. Alguien le ha dicho o le ha explicado, cuando digo a alguien me refiero a los que tienen que ver con el agua, la Dirección Municipal de Hidrología, las causas por las cuales no llega el preciado líquido a esta institución y además a la población de Buenaventura. No, realmente nadie me ha explicado eso. Como tengo esta forma de resolver el problema, no me he preocupado por eso. He tratado de resolverlo con mis propios medios. Pero usted conoce de que se ha planteado el problema por la población y otras instituciones, digamos, la bodega de comercio, que se encuentra aquí también, que eso se ha planteado, se ha canalizado a los diferentes niveles en el municipio. Sí, ese problema sí tengo conocimiento que afecta a la comunidad en general, incluso en los planteamientos. En las rendiciones de cuentas hay electores que lo han planteado, o sea, es un planteamiento que tiene la circunscripción esta. Esta situación se ha planteado en la Asamblea de Rendición de Cuentas, en la Dirección de Hidrología. ¿Ha tenido alguna respuesta a través de la Dirección de Hidrología? Bueno, sí se ha planteado. Ya últimamente no se está planteando porque siempre es la misma cosa, que se va a hacer una fuente de bombeo en el Pápite, pero eso toda la vida están con eso y no se acaba de hacer. ¿Esa situación usted la ha planteado en diferentes lugares? ¿Ha ido a la dirección de hidrología? No, yo no. ¿Y en las rendiciones de cuentas, delegado, se ha visto este problema? ¿Para qué? Si ellos lo saben, ellos están aquí mismo. Ellos viven ahí mismo y ellos también lo han afectado. ¿Y usted conoce que hay otras viviendas que están afectadas a sí mismo como usted? Yo pienso que sí. Anhelos y realidades. Esta situación la sabe todo el mundo. Aquí en el municipio la saben todos. Lo sabe el gobierno, lo sabe el partido, lo sabe, todos lo saben. Yo propiamente a hidrología, a ver por qué cosas están tantos salideros de agua. ¿Cuál es la respuesta? No tenemos con qué arreglarlo. Esa es la respuesta. No tenemos materiales para arreglarlo. Lo entiendo, que los materiales están escasos, está bien, pero yo creo que no se ha hecho un trabajo bueno sobre eso. Ahí entiendo yo, mi opinión. Y yo soy de aquí, porque yo nací aquí. Cuando aquí era el otro gobierno, venía el agua de ahí mismo, de Luis Hernando, de la Criolla, con un molino de viento, y se abastecía, y esa agua era potable de aquella. ¿Por qué? Pero se barrenó el pozo y salió el azar. Pero de aquella el agua se tomaba era de ahí, de la Criolla, inclusivamente, todo ese tiempo. ¿Cuántos años te tiene? 77 cumplidos. ¿Y nació en Buenaventura? Aquí mismo. Esta situación se ha planteado en diferentes espacios y ha tenido alguna respuesta por la Dirección de Hidrología o no. Bueno, yo creo que sí, que eso se ha planteado, pero la gente te dice, no, a veces que hacen reuniones y de hidrología no viene nadie aquí a las reuniones. Porque yo sí voy y no he visto a nadie para la gente plantearle el problema. Esa es la situación que tienen con el agua, que no tiene agua. Entonces, cuando pusieron ahora los contadores, la gente se echaron a reír y dice, ¿para qué contadores si nosotros no nos entra el agua? Entonces tiene que estar viniendo la pipa dos veces en semana, creo que es que viene aquí a echar agua a la gente esa que no le entra ni una gotica de agua. ¿Y este planteamiento se ha hecho a diferentes niveles? Todos los niveles, porque si esto es año, esto es de año, no es de ahora. ¿Cuántos años pueden haber sido? Una pila. ¿20 años, 15 años? 10 o 15 años. 10 o 15 años. Porque aquí el agua era salada antes, no era dulce. Que venía del acueducto a la Criolla. Al principio que pusieron el acueducto allá había agua para todo el mundo, pero ahora es 10.000 casas más y con la misma agua y con la misma turbina, no hay más nada que eso. Y esta situación del agua por diferentes causas, ¿no? Se ha planteado en la rendición de cuentas, como se ha ido a la Dirección de Hidrología, al gobierno, ¿y qué respuesta han tenido ustedes? Sí, se ha planteado aquí en todos los niveles. Dice que no, que ellos no tienen presupuesto, que no está eso como objetivo de hacer en la Siena, el trabajo aquí en Buenaventura. Que ellos saben toda esa situación, que se lo han dicho, que llama mucho la gente por teléfono también allí, se lo explican. Gente que tiene situación aquí como yo, y peor que cogieron todos los salideros que tienen para allá, para arriba, la boca para allá, y es verdad que está llegando el agua con más presión. Llevo unos días aquí que llega agua a mi casa, que no llegaba. Hace como 8 o 9 meses que aquí no llegaba agua ninguna. ¿Alguien ha venido aquí, le ha dado alguna respuesta, le ha dicho qué se va a hacer o qué se está haciendo para mejorar eso? Que tenga tanque o que tenga turbina, a veces carece hasta del agua porque no le entra. Yo la ahorro mucho, yo le digo a los piperos, oye, yo tengo alguna agua porque yo no me baño todos los días. Esto va a salir, ¿no? Sí. Para que aunque sea un dicho, sí. Por el momento yo la estoy pasando negra.